tell you who we are. Destripando. Before we get started, does anyone want to get out? El podcast sobre superhéroes. Oof, you're gorgeous. Fierce and strong. Mm. Ciencia ficción y fantasía. Chewing. We're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, somos en esta ocasión nada más tres miembros que les introduciré poco a poco, suavemente y lentamente, para su goce y disfrute. Aquí frente a mí tengo al siempre preciso, al siempre constante, al siempre no que no regresabas, cabrón, mi carnalito Zico. No, que no tornabas pistolita. ¿Qué pasó, carnalitos? ¿Cómo están? Bienvenidos, como siempre, a esta su emisión. La cual, pues les vamos a hablar algo muy interesante, como siempre. Sí, y dije, ay, ya va a spoilear este cabrón, pero no, se aguantó. Me aguanté, me mordí la lengua, güey, más sí. Que de costumbre. O sea, ronda de aplausos para mi carnal que lo logró. No, hombre, aquí, como Chairo, güey. Como Chairo con video balconeador de entrega de dinero, güey. Ándale, algo así, me salió sangre. Ok, y aquí a mi siniestra tengo desde los Highlands al mismísimo Zangief de los cómics, al Hugo Strange de los podcasts, el mismísimo Master Podcaster, Dan Campos. Bienvenidos al único programa en el cual nosotros les traemos las noticias más exclusivas, las especulaciones más cañonas, y desde luego les traemos también comentarios, reporte de tránsito, clima, y a veces hasta recomendaciones de cortes de cabello. Hay recetas de cocina, güey. Luego les voy a pasar la del sufre de plátano, que diga suflé de plátano, güey. Pero bueno, rápidamente, a los que tenemos que agradecer infinitamente, porque gracias a ellos es por lo que podemos hacer tantas cosas que hacemos que ni ellos ven, pero pues nosotros disfrutamos a veces haciéndolas. Son a nuestros Patreons, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Dan Campos? Tenemos a la mayora Alejandra Velasco, el capitán Federico Rosas, el sargento Carolina Ramos, el otro sargento Mauricio Nieto, el otro sargento Jaime Rosales, George, checa por ahí la tarjeta, por favor, carnal, y recuerden que ustedes pueden ser parte de esta genial armada, y pueden recibir muchos de los extras que, ¿saben qué? Ya no les vamos a dar extras, nomás les vamos a dar el puro show, y al resto de la perrada, pues cuicuiri. Pero bueno, rápidamente para empezar el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, es una pregunta muy especulativa. ¿Cuántas veces ha muerto Galactus? No las suficientes, ¿qué sigue? Ok, ¿cuántas veces ha muerto Wonder Woman? No, tampoco. Tampoco, no. Bueno, sí, para todos los que, antes de empezar con el tema, todos los que pensaban, ¡ay, es que es el DC fandom! Güey, o sea, neta, quieren el streaming del streaming. ¿Quieren vernos en modalidad de Videgaray y Marta de Baile? Gracias, no, güey. O sea, odio eso. Es que Señorita México de 2000... ¿Qué era? ¿No era? ¿Sí era señorita o ya era...? ¿Cómo generalmente llegaban con ese título, aunque no lo fuera, carnal. No. Su condición física no me... Y social, qué tan quemadas, no me interesa. Exactamente. Y lo que decía mi carnalito es que era antes de nuestra belleza, México. Que es cuando llega la ¿cómo podríamos decir? La nueva chichas papas del concurso, ¿no? Que es la primera que ganó. Lupita Jones. Lupita Jones, exactamente. Gracias, carnal. Se me había ido el nombre. Nada más estaba viendo a ver si se sabían los nombres de las ladies. Pero bueno, rápidamente. ¿Quién es Galactus? Galactus es conocido como galán del planeta Tat. Ajá. Él es el sobreviviente, y ojo, esto es muy importante que lo tomen en cuenta, porque por ahí yo voy a mentarle la madre a alguien que ya es en automático. Hace dos programas fue justificado, ahorita va a ser netamente en automático. Garandeta era un explorador espacial. En el momento en el que su universo es consumido por una entidad cómico-mágica musical, sobrevive. Es expulsado hacia nuestro universo en lo que se considera el Big Bang. Uh-huh. Empieza a tomar forma, se da cuenta de que para sobrevivir pues necesita consumir básicamente mucha energía, energía que es proporcionada básicamente por planetas, que hablando científicamente me parece la manera más estúpida de alimentarse. ¿Por qué? Porque si tomas en cuenta que los planetas son crostas, son como que la costra, y la única energía real es el centro, ajá, y dices, güey, no es más fácil que te comas una estrella a que te comas un maldito planeta. Digo, se ve más espectacular y todo, pero pues neta, güey, o sea, como que tu búsqueda de recursos no está científicamente bien con una buena estrategia, güey. Claro, en los cuentos. Que a mí, o sea, yo estoy completamente de acuerdo y ahorita los dejo hacer el Shameless Plug, pues está bastante interesante, pero a mí Galactus siempre se me ha hecho el símil de un hoyo negro, que le vale madre lo que come, de cierta manera. O sea, come soles, come planetas, come lo que se le atraviese. Y es muy interesante, sí, hasta lo que se le atraviese y lo atraviese, carnal. El hoyo negro y lo que se le atraviese, güey. What the fuck? Creo que bajé la versión equivocada de Cosmos, cabrón. ¿Otra vez? Bueno, pero lo veo muy por ahí, en ese símil, y es bastante interesante. Hay algo que vale la pena que se ha retomado ahorita, porque yo creo que vale la pena tomarlo con Donny Cates en el Silver Surfer Black. Se retoma que fue el único sobreviviente que queda, pero de la sexta iteración del multiverso, de cierta manera, o de este universo. Entonces, eso nos da a entender que, de cierta manera, una de las teorías de un hoyo negro es que, como tal, consume, y luego el otro lado es el agujero blanco, ¿no? Que es el que expulsa o da origen a todo esto. O sea, de cierta manera, por eso se dice que él es el que va a llegar al final de los tiempos, y es otra de las historias que se ha tocado de cierta manera. Pero un detalle rapidísimo, nada más para pelearle a mi carnalito Nightboy, es, recordemos que también es un ente primigenio, sí, efectivamente viene del universo anterior, y todos sabemos que con el paso de la edad tu cuerpo ya no puede consumir la energía de la misma manera. Entonces Galactus al principio sí pudo haber tenido una dieta de estrellas, de soles, pero con el paso del tiempo requirió una dieta más blanda, necesitaba más fibra, por lo cual iba por planetas, ¿no? Sí, ya que estaba más procesado, ¿no, güey? No, pero de una manera, bueno, uno, dentro del Shameless Plug, para estas cosas más, ahí échenle un DM o siguen hartamente a Dan Campos en Twitter para que regrese Riesgo Existencial, sí, ¿por qué no? El único programa donde pretendemos hablar de ciencia, cuando me invita, cuando no me invita no sé de qué hable y... Tecnología. No lo digo. Ok, él dice que de tecnología. Pero bueno, rápidamente, continuando con la cuestión de Galactus. Ojo. Aquí también es importante mencionar que en un principio, y hasta lo que vimos de manera más reciente, como bien dice mi carnal con la corrida de Donny Cates en el título de Thor, Galactus siempre ha requerido de dos cosas. Uno, el gato que ande buscando la comida. Así que, güey, anda y ve y busca la mejor tortería del rumbo, carnal. Ajá. Y o los mejores tacos de este barrio para caerle, ¿no? Y la segunda es una máquina. Ajá. Que curiosamente siempre le ha dado por poner encima del Baxter Building o de del Fort Freedom Plaza, hasta que de repente dicen, no, estos güeyes siempre, ahora sí son como la mosca en la sopa, pues mejor me voy a Latveria, que es lo que hizo Dan Slott al principio de su nuevo run, bueno, del run más reciente de Fantastic Four. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Insisto, a mí me parece una muy mala estrategia, sin embargo, es lo que en su momento Stan Lee y Jack Kirby deciden hacer, así que saben que háganle como quieran. Nosotros vamos a ¿cómo se llama? Pues vamos a alimentarlo así por el centro de la Tierra, la energía, porque después también te manejan que es la onda de la energía que producen los seres humanos y una onda más orgánica, precisamente para cuidar la dieta y fibra y todo ese rollo, y porque pues, hay que vivir y millennial, ¿no? Pero... No se puede, mucha gente cataloga, y eso es importante ponerlo, mucha gente cataloga a Galactus como villano, cuando en realidad pues está más allá del bien y del mal, ¿no, Dan? Efectivamente, y qué bueno que lo mencionas porque era de lo que quería que habláramos. De hecho, hay una excelente historia. Previo a esto estuvimos hablando del run de John Byrne de los Fantastic Four, donde tenemos el juicio de Reed Richards, precisamente porque él salvó a Galactus en una de sus múltiples iteraciones, que él ya sabía que no debe de venir a la Tierra, y más adelante sería genial que Zico nos hablara precisamente por qué Galactus venía tanto a la Tierra, no era nada más de a gratis, ¿no? Pero la cuestión es esto, ahí se establece que Galactus es más una fuerza de la naturaleza, aunque nosotros lo veamos porque sí viene a consumir planetas, tiene un propósito que incluso el mismo Hickman retoma después, tanto con su serie de S.H.I.E.L.D. Y números posteriores, y actualmente bueno, tenemos la serie de Donny Cates, donde estamos viendo que su búsqueda de heraldos, y estaba ahorita revisando una lista rápida que tenemos desde de Fallen One, que fue el primer heraldo que sabemos que le fue mal, y después se buscó a otros, que la lista es muy vaga, o sea, sabemos de los más recientes, o conforme el escritor en turno le guste plantearlo, que eso ayuda mucho a entender la visión del personaje. Si llegaba el Silver Surfer, era como que la versión más hermética y aparte sin sentimientos, hasta que Alicia descubre algo en él y por eso ve que la Tierra es un universo maravilloso, pero no es lo mismo cuando tú tenías, por ejemplo, a Terrax, que ese sí llegaba todo mala madre, entonces dices, pues la fuerza que está detrás de él debe de ser un villano, por lo cual a Galactus por mucho tiempo, o al menos otras razas más civilizadas, lo catalogaban como villano, aunque nuevamente incluso él fue parte del genial run de Aliwin como parte de los Ultimates, donde se le cambia, luego lo vamos a hablar más a detalle, y en vez de ser el devorador de planetas, es el dador de vida, el Lifebringer. Que ahora eso es otra de las contraposiciones, ¿no? Otra cosa que me llama mucho la atención es el paralelismo, sino el que es el único ente que se le pueda poner al brinco y que se supone que no podía, que ahorita ya falleció, era Watu, que era uno de los Watchers, ¿no? Que era básicamente, aquí es donde a mí me queda en particular la duda, no sé si ustedes me la puedan resolver, si Watu o los Watchers, la raza de los Watchers, son del mismo universo o tienen el mismo origen que Galactus. O sea, ¿son más jóvenes que Galactus? Sí, es la primera raza del universo, creo, ¿no, Zico? De este universo. Sí, efectivamente. Pero recordemos, cualquier ser de este universo es más joven que Galactus. Galactus viene del anterior universo. Okay. Entonces, por consecuencia, es el más viejo o el primer habitante, si lo quieres ver, de este nuevo universo. Exactamente, son de esas dudas, ¿por qué? Porque el Watcher es el único que, de hecho hay un What If en donde hasta los madrazos le entra con Galactus, ¿no? El de que qué hubiera pasado si los Fantastic Four no hubieran estado y los Avengers intentan ahí como que resolver el PEX y a todos los manda a mingar a su chadre, así que a ver, güey, no estén dando lata. Ha de estar interesante, carnalito, no lo he leído, me imagino al Watcher levantándose la sotana y soltando un madrazo con la otra mano. Hay que recordar que Galactus y el Watcher, en esa época, los dos, bueno, Watus siguió usándola, pero Galactus también usaba faldita y él era más acá, como que más atrevidón. Bueno, de hecho, los dos traían minifalda, güey, o sea, así como que, uy, güey, es que uno era más discreto. No, la toga, no, era la toya Jackson, güey, porque traía la minifalda y la capita y así. Y enseñaba pierna a veces, dependiendo del entintado también, Galactus, ¿no? Entonces parecía sí. Que traía kilt. Sí, bien papapú los dos. Pero... Que de hecho, revisen el podcast anterior donde hablamos de Hawkeye, porque él también tuvo un traje, y ahí lo mencionamos, chafísima, bueno, el de Cirquero, donde también traía minifalda. Entonces imagínate el trío de Galactus, Hawkeye, aparte los dos de morado con azul, y el Uatu, ¿no? La pura sensación. Eran los Destiny Child, güey, una madre así por el... Pero a ver, una pregunta, porque ahorita estaba viendo un listado precisamente. Galactus es una de las entes primigenios del universo, está por encima del bien y del mal. Sin embargo, ¿cuáles son sus grandes poderes? ¿Por qué la gente le tiene miedo? Además de que porque come planetas, o sea, ¿y qué es lo que hace? Ok, absorbe la energía de los planetas. Ok, fregón, pero ¿qué más? Tú ya lo mencionaste ahorita, Nightboy. Ah, pues puede hacer achichincles poderosos, ¿no? Pero, ¿qué otro tipo de poderes ha manifestado? Según yo, también, lo más importante, lo narras en poder hacer achichincles poderosos. Es un cosmic power wielder, de cierta manera. ¿Pero eso qué significa? En pocas palabras, maneja la energía cósmica. ¿Y eso qué significa? Bueno, no. Como dicen, no sé. Pero pregúntale, el Silver Surfer tiene un cachito nada más, güey, y está bien cañón. Y este es su patrón, y le dio un pedacito, güey. Por eso es como patrón, güey. Es como el chiste de los loritos, porque está tan caro. Si está tan feo y viejo, pues no sé, pero los otros dos le dicen jefe, cabrón. Pues por algo debe de ser, güey. No, básicamente por eso consiguió el trabajo el Silver Surfer, porque Galactus le dio su cachito, güey. pues sí, güey. No, pero eso es una pregunta interesante, fíjate, porque en realidad una función como tal así, independientemente de ser de Lifebringer, Galactus no se le conoce alguna batalla como para defender alguna dimensión, o no es una onda así como Thanos o Darkseid en DC Comics, obviamente, que son así como que, bueno, pues vamos a conquistar el universo. A Galactus no le interesa conquistar el universo. Galactus no es, voy a luchar contra Thanos y su maldad, no va por ahí. Ay, es que mi función es, modificar el destino de la humanidad, o de todos los seres vivos, no, tampoco va por ahí. Creo que lo más que ha hecho Galactus es comer, güey. Él es consciente de su rol como tal, y si nos damos cuenta, él sí actúa como un ente libre de ego, de cierta manera. Él dice, yo estoy aquí para balancear el universo y es lo que hago, punto. Yo soy una fuerza natural. Él mismo se describe como tal. Como tú dices, de cierta manera, el origen, si nos ponemos ahí muy piquis, es similar al de Krona, más o menos. Pero Krona sí tiene motivos personales y egoístas en sus intereses por conquistar, ¿no? Pero Galactus no. Galactus está consciente, es una persona que de cierta manera pues ya vivió todo, ya se destruyó todo. Entonces él ya ha visto, o sea, no le pueden cuentear de cómo va a acabar la peor manera posible, ¿no? O algún universo. Entonces yo creo que eso lo libera de cierta manera y él está consciente de su rol. Es más, creo que tiene, como dicen por ahí, no me acuerdo si es con Reed o con Watu, pero tiene alguna plática muy interesante en la que describe, a mí no me interesa destruir planetas y todo, yo lo hago porque tengo que alimentarme, lo hago porque tengo que balancear, lo hago porque tengo otras cuestiones que hacer. Y un punto muy interesante que yo creo que quería Dan comentar en algún momento, lo trae en su momento en EarthX. Jim Kruger. Como propuesta. Sí, lo que mi carnalito quería decir, nos lo va a decir más adelante, pero retomando el punto en lo que se conecta, efectivamente se plantea como un balance entre Eternity y Death, precisamente Galactus es como el punto medio entre lo que está de un lado en el otro. Precisamente la historia que escribe tanto Jim Kruger, la razón por la cual surge tanto personaje superheroico y superior en la Tierra, era precisamente porque se plantea en la genial trilogía como es una especie de sistema de defensa de lo que está dentro de la Tierra y que está ahí, es un huevo, nuevamente Hickman también lo retoma, es un huevo celestial. Entonces Galactus nuevamente es la persona, está divino, está celestial. Galactus, literalmente, para evitar que haya una sobrepoblación de celestiales, de estas criaturas nuevamente primigenias, posteriores, o sea, ellos ya son primigenias de este universo propiamente, pero para tratar de impedir el crecimiento desmesurado de ellos, es que Galactus tiene precisamente un factor. Rápidamente, y yo creo que en lo que nuestro canalito se llega a conectar, te mencionaba que había visto algunos de los poderes, que sí, efectivamente los ves y como que parece que no son tan importantes, o sea, construye campos de fuerza, ¿no? Eso lo vimos desde el principio. Cuando llega aquí, que nadie entre, lo interrumpa mientras hace su maquinita, ¿no? Telequinesis, pues porque él estaba pegando precisamente las piezas de su maquinota para absorber la energía de la Tierra. Superfuerza y invulnerabilidad, porque pues no le podían hacer nada. Proyectaba energía, recordemos que Galactus también se manifestaba de maneras impresionantes afuera de los planetas, y ahí se cuestionaba si eso era porque era una proyección de la mente para asimilar la fuerza, que esa es otra cuestión. Recordemos que Galactus, cuando se presentó en el Universo Ultimate, era una nube tremenda. Entonces puedes jugar con que era precisamente una reinterpretación, o pasó en la fatídica película de los Fantastic Four en la segunda parte, pero bueno. Aquí, la cuestión de todo eso que también es importante, y yo creo que podría ser no un poder, sino una labor o un interés de Galactus como tal, cuando antes de asumir su rol como Galactus, repito, él era Galán del planeta Ta y era un explorador espacial, muy onda lo que son los Fantastic Four hoy en día. Ajá. Entonces también yo creo que a lo mejor no tanto como explorar, pero sí estar al, no al pendiente de una manera de a ver mis niños, qué les pasa, qué les ayudo, no. O sea, simplemente ver los desarrollos de los planetas, cómo va la evolución, perdón, no el desarrollo, la evolución de los planetas o de ciertas razas, y ver en qué momento, digo, el planeta ya no da para más, que quiero pensar que de una u otra manera era lo que Stan Lee y Jack Kirby en su momento quisieron expresar en Fantastic Four, con la creación de Galactus, de que, ok, ¿qué planeta va directo a su extinción? Ajá. ¿Qué planeta ya tiene la suficiente evolución o ha llegado a su tope máximo? ¿Está desperdiciando recursos y de aquí soy, no? ¿O ya no hay nada que lo salve? Aunque ellos crean que sí, pues yo les ayudo y voy ahorrándoles trabajo, ¿no? Yo creo que como explorador, como su labor previa o como su... Ahora sí que lo que estaba dedicando su vida cuando tenía cierto interés, puede ser ese, ¿no? Uh-huh. Pregunta rapidísima, y ahorita retomamos con Zico lo que nos platicaba de... Ya les quemé un poquito, carnal, de lo de Ertex, pero tú eres el que les... No, perfecto. No sé, me quedé hablando cómo lo quito y qué bueno que lo compré. Pero bueno, y una pregunta, y yo creo que tal vez con esta podríamos cerrar este bloque, porque se mencionó, y curiosamente sí hay muchas similitudes entre Crona y Galactus, pero también recordemos que Crona en sus inicios, antes de que Jeff Jones lo hiciera también chaparrito, el cuate también su interés era científico, que era completamente egoísta, tal vez un poquito más a la par con Metron, donde lo que me interesa es el conocimiento y me vale madre lo demás. Pero curiosamente, fíjate que ahí tendríamos tres personajes que están por encima del bien y del mal. Uno ya se retomó como villano tal vez no tan intencional, que fue Crona, y se volvió pues el causante de la primera gran crisis a final de cuentas. Pero es curioso cómo la búsqueda del conocimiento puede ser lo que desencadena a todos los males, o incluso el resurgimiento de un universo, como pasó con con Ta, el galán de Ta. Exactamente. Bueno, con estos cuestionamientos nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, con ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Te podría decir que ya somos los cuatro miembros, pero pues ya a estas alturas ya para acá presento al otro güey, o sea, al Wookie, el otro güey siendo el Wookie, ajá. Bueno, nosotros vamos a un corte, nos vamos pues a buscar la libertad, sí, ¿por qué no? Vamos y venimos. Yeah. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, eso sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, este maldito programa, y ahora ya no somos solo tres, sino ya somos cuatro miembros los que te voy a introducir en este bloque para tu goce y disfrute, y pues porque, ¿por qué no? Vámonos directamente hasta el DC Fandom, Dan Campos. Porque, pues, debe ser lo de hoy, ¿no? ¿Qué tal? Estamos en vivo y en directo con todos ustedes. Estamos en conexión directa. Neil Gaiman estaba acompañándonos. Estamos viendo a Willow Wilson, que también es una escritora, precisamente, de esta sensacional serie del universo de Sandman. Algo que sabemos que ha sido muy esperado en los cómics. Y les vamos a dar hasta los pormenores. No, qué hueva. Mejor hablemos de otra cosa, ¿no? Sí, no, es lo que te iba a decir. Y es a mí, qué chingados, güey. O sea, está muy padre. Y luego, para ver una conferencia de Zoom, pues mejor me quedo aquí con nosotros, güey. Exactamente. ¿No? Que, por cierto, si nos están escuchando en miércoles, eso lo pudieron haber visto en sábado cuando lo estábamos grabando, y obviamente pueden visitar nuestro canal de YouTube, darle subscribe, puchar el botón de la campanita, ajá, para que les lleguen las notificaciones, y que vean que efectivamente íbamos a hacer algo con el DC Fandom, y nos mató de huevo. Exactamente, gracias. Entonces no es mala onda con la programación, pero por ejemplo, desde que empezó, que me pasaste cámaras y micrófonos, hasta ahorita tuvimos el anuncio de Wonder Woman, en el cual no anunciaron nada, se vieron tal vez algunas escenas, ahorita estamos con Sandman, qué chido es ver a Neil Gaiman, pero mejor vean los resúmenes después, y nosotros ahora sí estamos hablando de algo y creo que hasta tenemos una pregunta, ¿no? Antes de la pregunta nada más, y para que sepan por qué que nosotros predijimos el no éxito de todas estas madres, tiene que ser Patreon, y por ahí hay un Behind the Mix en donde hablábamos precisamente acerca de las convenciones virtuales en esta nueva normalidad. Pero bueno, rápidamente, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, es muy simple, muy directa, y ya les estuvimos hablando hasta en el primer bloque de la biografía no autorizada de una de las entidades más poderosas. Y la pregunta es, ¿cuántas veces ha muerto Galactus? Que le responde el que acaba de llegar al programa. Primero que prende el micro. Háblame al micro, Wookie. No, muchas gracias. Pues se han muerto dos, ¿no? ¿Dos? A ver, ¿cuáles no. son? Cuando se ve nada más su cadáver que no se explica su muerte, y cuando lo revive Franklin, ¿no? A ver, ¿se murió una vez cuando se murió y otra vez cuando lo reviven? Güey, de la impresión. Nunca me lo hubiera imaginado de esa manera, güey. Pero bueno, estuvimos hablando de Galactus precisamente durante el primer bloque, dando parte de la biografía no autorizada, y también hablamos acerca del motivo de este ser, si era tan poderoso, por qué era tan poderoso, se hablaba del poder cósmico, recordemos que eso es algo fabuloso, y con lo que te puedes volver hippie espacial, ¿no? Como pasó con el Silver Surfer, a final de cuentas es parte de eso. Y estuvimos viendo parte de sus poderes y cómo efectivamente funcionaba como una especie de balance en el cosmos. Previo a esto estuvimos haciendo un poco de investigación precisamente porque sí se ha muerto. ¿Y qué creen? Una de las personas, bueno, vamos a hablar ahora sí también de Thor, porque tiene que ver directamente con la historia que se está desarrollando en ese título. Y Galactus, recordemos que hizo a Thor uno de sus heraldos. Y tenemos una de las muertes escrita por el mismo autor, que precisamente viene de la mano de este personaje glorioso que estamos viendo aquí en pantalla, para los que nos están acompañando en video. Para los que no, pues es una versión de Thanos que les garantizo que no habían visto, ¿no? Entonces, ¿Thanos se puede considerar que es más poderoso que Galactus? A ver, pregunta. No. Si me preguntas a mí, mi respuesta es no. ¿Por qué? Porque Galactus es una fuerza primigenia del universo, como ya lo comentamos en el bloque anterior. Y obviamente ahorita mi carnalito me va a corregir de alguna manera extraña que nadie vio venir. Pero Thanos, la única gracia, honestamente, es un güey que viajaba en un helicóptero porque tenían que ponerle el nombre atrás para que supieran quién chingados viajaba en el helicóptero, güey. Creo que también tenía su carrito y también decía Thanos porque la banda no sabía ni quién carajos era. Por cierto, hablando de eso, un saludo al buen Eric del Silvio que nos está viendo en YouTube en vivo ahorita. Saludos, carnal. Ya hablando, cuando empezaron a tomar a Thanos un poquito más en serio, que es a raíz, si me equivoco, carnal, corrígeme, fue en el Infinite Gauntlet, ajá, que es cuando ya se empieza así como que I am the Mad Titan y vengo, ahora sí se los va a cargar la bruja, y porque yo quiero con la bruja, básicamente, ¿no? Entonces es como mi tributo, es como el sacrificio, porque las vírgenes ya no sirven, entonces pues me quedo con la ruca, ¿no? Pero en realidad Thanos no es un ente tan poderoso, todo su poder, sí, efectivamente, para que vean que ahí tiene su helicóptero, porque nadie sabía quién, ni a nadie le importaba quién era, entonces tenía que hacerse publicidad. Comentario rapidísimo, hubiera sido más conveniente que Thanos en su helicóptero le hubiera puesto el nombre escrito al revés en la parte de enfrente, como en las ambulancias, ¿por qué? Para que tú, tarugo, sepas quién es el que viene, que tiene más prioridad, le hubiera puesto Thanos, ¿no? Pero bueno. Exactamente, pero bueno, la cuestión de todo esto es que Thanos, para alcanzar un poder o un nivel de poder cómico, cósmico, cuántico, cosmogónico, musical, güey, necesita las Infinity Stones. O sea, honestamente, Thanos no, o hasta donde yo me quedé, Thanos no es el ente así de que, ¿qué hubo, le papá? Ya llegué, ay, papá, entra, tus hijos vuelan, qué miedo, ¿no? O sea, pues, pero es básicamente, ¿no, güey? Destruyó todos los celestiales de Urano sin el Infinity Gauntlet. Uf. Nada más. Nada más ahí barato, erradicó a todos. La única que quedó viva es Moon Dragon, como tal. Y por accidente, quedó milagro de viva de milagro. Como from tal. Uranus, what? For Uranus. Entonces, tenemos 6 años, ¿o qué carajos? Fíjate que no sé si sea el más poderoso, pero sí sabemos que es una fuerza primigenia. Decir que es el más poderoso, híjole, es que caes en cosas muy tontas de repente. Pues decir, pues entonces más poderosos los Fantastic Four que lo han detenido 5 veces, güey. O sea, si nos vamos ahí, ¿no? Entonces caes en muchas cosas, pero lo que sabemos es que es una fuerza primigenia necesaria. De hecho, en la historia de Stan Lee y Jack Kirby empiezan y se analiza, inclusive después Mark Waid me parece que le hace otro retcon, ¿de qué pasaría si no estuviera Galactus en el universo? O sea, los desbalances que crearía. Entonces, es muy interesante. Y curiosamente, me parece que es Jeff Loeb el que se lo echa alguna vez también, ¿no? Que es cuando introduce al personaje Abraxas, que sale después de la muerte de Galactus. Vas, carnal. Entonces, por ejemplo, o sea, si te das cuenta, una de las muertes es a manos de Thanos, que era lo que estábamos comentando. Ajá. Reencauzando la plática, carnal. Sí. Thanos, en realidad, así que digas, Thanos per se, sin las gemas del infinito. Sí, a lo mejor pudo con toda la raza de From Uranus, porque no es Uranus, es Uranus, es cuando habla científicamente, para evitar precisamente los comentarios como nosotros de niños de 6 años, güey. Y luego pero, nos quedamos sin show. Exactamente. Pero la cuestión de todo esto es que él per se sí podrá ser un Mad Titan, sí será una onda tipo, sí le me doy un llegue con los Eternals, a lo mejor no con los Celestials, pero sí con los Eternals. Aún así, sí, por eso, de los Eternals me doy un llegue con todos, sí puedo con todos ellos, pero Galactus sí está a nivel de poder por arriba, güey. O sea, honestamente, yo nada más veo a todos los Eternals como que echándole bola para contener a Galactus. Y obviamente, nada más recordando y haciendo mención de lo que comentaste, que los Fantastic Four son más poderosos. No, porque de una u otra manera siempre han tenido un trinket, un chuncho que les ayuda. Y recordemos que antes era The Ultimate Nullifier, que era así como la engrasadora de los cochecitos de Johnny Storm, que les tuvo que echar la mano el Watcher, Watu, para... pues para decirles, no, güey, agarra ese desmadre porque si no se los va a cargar el payaso. O sea, nunca ha sido una confrontación así de a madrazo limpio. Nunca ha sido. Obviamente con todos los heraldos de Galactus sí ha habido madrazos y todo. Y como ellos ya lo comentamos en el bloque anterior, tienen una microfracción del Cosmic Power de Galactus. Ahora sí que tienen un cachito, el cachito de Galactus nada más, güey. Pues si van ahí para los que quieran. Es más fácil combatir, y si no es así tan fácil como podría parecer. Yo creo que el heraldo más balcón después del Silver Surfer ha sido Frankie Ray, que es Nova, que era la novia del Silver Surfer, porque que diga, de Johnny Storm, porque es la única que nunca regresó a dar lata después otra vez, güey. Bueno, ella también llegó a aparecer en otras ocasiones, pero también, ojo, porque es algo que siempre hemos mencionado, el nivel de poder de un personaje depende de quién sea el escritor en turno y cómo lo quiera explotar, excepto Superman, que él siempre va a ser tan fuerte como tenga que serlo, entonces entre Superman y Galactus siempre va a ganar. Y bueno, para dar una ya respuesta y revisión y reencauzando nuevamente la... Curiosamente, aquí se van a englobar muchos de los elementos de los cuales estuvimos hablando. Estamos hablando precisamente de Galactus porque en esta semana salió el número 6 y era el primer arco narrativo que establece Donny Cates con la serie de Thor, que honestamente qué buena está, aquí se la hemos recomendado desde el número 1. Y Donny Cates, recordemos que él también escribió precisamente no solo el Black Silver Surfer o el Black Surfer o como le quieran conocer, hizo una serie que yo recomendaba mucho por el Cosmic Ghost Rider, en el cual Thanos, efectivamente, como lo estamos viendo aquí en la imagen, era el muchacho temido de la película, porque imagínate qué tan roñoso debe de ser como para que con las cadenas de Sitorak tenga esclavizado a un Hulk como mascota y el Cosmic Ghost Rider esté detrás de él como su heraldo, ¿no? No trae el guante ahí, ¿verdad? Exacto, qué bueno que lo mencionas. No trae el guante, es el King Thanos, tal vez porque recordemos que aquí lo adaptó para hacer su coronita y sus gemas en una historia extraoficial. Ese es el pimp Thanos. Exactamente. Sin embargo, un parte de lo que vimos en este número concretamente, ya les spoileamos el final, no se preocupen, la historia sigue siendo buenísima, es donde vemos un futuro alternativo, donde curiosamente se mezclan las distintas muertes que ha tenido Galactus en los distintos universos, y aquí vemos una versión de Thanos que tiene el miau miau, el Mjolnir, ya con las gemas incrustadas, las gemas del infinito, un guantelete negro que probablemente tenga que ver algo con Null, no sabemos qué onda, y un montón de Marvel zombies. Y lo menciono porque la primera ocasión en la cual se muestra precisamente a un Galactus muertos fue en la serie de los Marvel zombies, donde literalmente todos mueren, entonces llega Galactus y se encuentra un planeta infectado y pues pasa lo que tenía que pasar, ¿no? La segunda ocasión que mi carnalito hizo a bien mencionar es cuando está este Abraxas, es un viajante, una fuerza multiversal que básicamente ha matado hagan de cuentas que este era el Magog de Marvel, pero en vez de matar Superman, mataba a Galactus hasta que llegó a nuestro planeta y sí tenía su Ultimate Nullifier, se juntan todos los personajes de la Tierra y pues logran impedir que eliminara definitivamente a Galactus, ¿no? Y la que vimos ahorita, escrita precisamente por Donny Cage, donde el King Thanos le da ahora sí que dice, ¿sabes qué? Tu traje está muy chido, pero te verías mejor decapita, y le corta la cabeza al buen Galactus de un rayazo. Pero nuevamente, esto es lo que es tal vez poquito más vigente, porque tenemos al escritor en turno de la serie de la serie de Thor, donde nuevamente Galactus está apareciendo. Y curiosamente aquí estamos viendo algo que tú nos habías mencionado, Wookie. Efectivamente, cuando Mark Millar empezó con su historia, exacto, creo que de los Fantastic Four, se ve el cadáver de Galactus, que a final de cuentas es un Galactus del futuro, por lo cual son esas variantes en las cuales está en continuidad y no está en continuidad, porque se logra impedir que se llegue a ese destino. Aquí estamos viendo la aparición y publicidad que no debería de estar apareciendo, pero a final de cuentas se podría tal vez considerar, si ya consideramos de otros universos paralelos, las muertes de Galactus. Ven, por eso les conviene vernos en vivos acá, pero no crean que con eso se nos acabó el tema, porque vamos a continuar hablando de estos bonitos personajes, ¿no? No, aquí hay algo que me llama la atención poderosamente, y es como estás mencionando, lo que está haciendo Donny Cates con Thor ahorita, que sí, obviamente llega bajo la misma, no llega bajo la misma premisa, porque ni siquiera es que hubo, vengo a alimentarme de Asgard, ¿no? Es vengo a que me echen la mano porque me está cargando el payaso. Hay un personaje, una entidad, no es un personaje, una entidad que lo viene correteando, que es el Black Winter, ajá, que está muy interesante el desarrollo. Aquí es donde yo le voy a mentar la madre nuevamente en automático a Scott Snyder, porque Donny Cates se encarga en 6 números para hacer lo que Snyder ha hecho en 3 años y no le ha salido. Uno, el primero, es un ente de un universo previo. Ajá. No les voy a decir para que ustedes vayan armando y me digan si se parece o no. Ajá. Estás hablando que de una u otra manera rompe un plano dimensional, ajá, para llegar a este universo. Ajá. Dos, es la mano que parece que inicia el universo y también es la mano que lo contrae y lo destruye. Ajá. Es un ente que pues, puede alterar toda la realidad, que puede reformarla como a él se le dé la gana. Te muestra cuál es tu último destino, la forma en la que vas a morir. Ajá. Uno de los seres más poderosos le tiene miedo. Uh-huh. Ves así como que no, güey, aguanta vara, está muy violento. y al final lo resuelve así de rápido. No sé si se han dado cuenta, estoy mencionando básicamente lo mismo que ha hecho Scott Snyder durante 3 años en DC, con la diferencia que aquí lo hace bien y lo termina en 6 números. Una cosa que me llama mucho la atención de lo que está haciendo es la manera en la que está expresando los poderes de Galactus. Ajá. Uno, la manera que tiene él de regenerarse físicamente, porque cuando llega Asgard en el número 1, no tiene un brazo, o sea, pierde la mitad de todo lo que es el antebrazo, está más allá de lo madreado, y elige a Thor como su nuevo heraldo. Uh-huh. En ese momento, ¿qué tan grande es el poder cósmico? Para empezarlo a entender, no nada más se regenera Galactus, también regenera a Thor, regresa el brazo, le regresa el ojo, lo pone a dieta inmediatamente, ¿sí? Le pone el traje machín, uh-huh, y hace que de una u otra manera, por cuestiones que aún no conocemos, le sea más sencillo cargar a Miu Miu, ¿no? Bueno, tan machín no creo, porque se parece ligeramente a su traje de stripper de los 90s, pero aquí hay una cuestión que tú bien mencionaste en contra de lo del Snyder chafa, y que tiene que ver con el manejo de que, ¿sabes qué? Alguien inventó una historia, yo voy a inventar una historia todavía más cañona. Y sí, Thor como heraldo de Galactus, de repente dices, y es poderoso, hay una justificación dentro de la historia nuevamente. 6 números, lo que en 3 años, en 36 números o más, le ha costado trabajo, pero curiosamente aplica, sí, una entidad a la que Galactus le tiene miedo, que viene del universo previo al nuestro, de la quinta encarnación, si no me falla, de ese universo. Moira MacTaggert tiene otros datos, eso lo revisaremos más adelante. Pero sin embargo, cuando se presenta de Black Winter, el invierno negro, les dice, pues ¿sabes qué? Resulta que Galactus no era el heraldo de Franklin Richards, como se manejó de manera tan genial que muchos se desnucaron, varios de este programa, lo hicimos cuando leímos. Sí, varios. Y resulta que el Black Winter, su heraldo es Galactus, porque Galactus efectivamente en este sentido representaba la destrucción. Nuevamente Cates sigue continuando con el desarrollo de esa historia, donde está, se nota que está atando todo, ahí se nota alguien que yo creo que ya lo podríamos catalogar como arquitecto, pero aquí nuevamente ves la manera, que yo te esté construyendo una macrohistoria donde estoy juntando a todos los grandes villanos, a Null, el dios de los simbiontes. Escúchenlo en voz alta. Null, el dios de los simbiontes, es una idea tremendamente estúpida, pero cómics, o sea, no importa. Thor como heraldo de Galactus, ¿por qué le vas a dar? Si le das más poder al poder más duro, te va a venir a joder, cosa que vimos precisamente en el número 6 de Thor. Pero entonces, a pesar de que son ideas que en teoría suenan estúpidas, pero son cómics, podemos perdonarlo. Esta ejecución nuevamente es de, te lo estoy construyendo poco a poco, pero te estoy dando resoluciones que te van a dar una pauta para algo más. Entonces yo creo que ahí sí es algo que está valiendo por lo menos muchísimo la pena, y pues todavía estamos en la espera del endgame. A mí, oye, hay algo que me llama la atención, perdón, nada más, es la cuestión del poder. Sí, obviamente llega Galactus y le dice, ok, vas a ser de Herald of Thunder, ¿no? Es mi nuevo heraldo. Curiosamente, es el único que se invierte en los papeles, y es aquí, ok, si tú ya me imbuiste con el poder cósmico, ya soy tu heraldo y lo que quieras, pero yo lo controlo, güey. Ajá, o sea, te voy a explicar una cosa, Galactus, yo soy el All Father ahora, y aparte sigo siendo el dios del rayo, ajá, el dios del trueno, perdón, ajá. O sea, yo decido en qué momento manejo tu energía cósmica para tener la capacidad y el conocimiento, porque no es por cuestión de poder físico, es por cuestión de conocimiento, para encontrar los 5 planetas que ya nos dijo Surfer de una u otra manera, para poder detener el Black Winter, ajá. Pero yo no soy tu gato, güey. O sea, tenemos un fin común, y al final del día, una vez que se resuelva este desmadre, tú vas a ser juzgado. Aquí es donde volvemos nuevamente, ¿no? Thor lo ve como villano. Vas a ser juzgado por la muerte de todos los seres vivos de los planetas que has consumido. Ajá, y a los que no les has dado la oportunidad de sobrevivir. De hecho, al inicio, en el número 2 y 3 de este run de Gates en Thor, se lo dice, oye, güey, aguanta vara, tú me prometiste que me ibas a dar chance de rescatar a todos los pobladores de este planeta, ¿no? Dice, no, güey, o sea, neta, no tengo tiempo, o sea, necesito comer. Ok, güey, aguanta vara, estás destruyendo el planeta. Y tú me diste tu palabra de que lo ibas a dejar para que esta gente pudiera regresar y retomar su vida en su planeta. Dicen, o sea, ¿qué parte no entiendes de que necesito más poder? O sea, en el momento en que empiezas a ver, uno, la búsqueda del poder y cómo Thor controla el poder de Galactus, que hay una escena fortísima y super pimper, donde le vuela de un millonirnazo, le vuela 2 dedos, está más allá de los Pimper. Pero es la primera vez que en realidad un heraldo tiene un control total, no nada más de la fuerza cósmica que le dieron, sino inclusive de la fuerza cósmica de Galactus. Fíjate que aquí, carnal, haciendo muy buenas comparaciones como lo estás haciendo, yo lo pondría a un momento épico que hubo en Avengers, en la película, que es cuando Thor logra canalizar a través de su cuerpo todo el poder de la estrella. Es algo impresionante y ahí dices, güey, este güey sí está muy cabrón. Y como sabemos, Thor siempre ha sido catalogado y la respuesta rápida que te van a dar sin argumentos casi todo el mundo es ¿quién es el más poderoso del universo? Es Thor. Y como dices, le diste más poder al poder, o sea, le diste aparte el poder cósmico, ¡put! O sea, lo acabas de elevar a un nivel estúpido, ¿no? Aquí hay una cosa que quería preguntarle a Dan también. El destino de el Galactus de Ultimates, que realmente es el de la Tierra de los Ultimates, porque es el de esa realidad del Ultimateverse, ¿está vivo todavía? Ojo, porque recordemos que en el universo de los Ultimates era la nube tenebrosa creada por Warren Ellis. El Swarm de la que más bien se va Warren Ellis a la teoría de Fermi, ¿no? Exactamente. La paradoja de Fermi. Pero de la creación de que hay o no hay. Exactamente. Y del Ultimates escrito por Ali Wynn fue cuando se convierte en los Ultimates. Ahora sí que los verdaderos definitivos, donde se convierte en el Lifebringer. Entonces sí es importante tener esa distinción. La última aparición o mención precisamente fue en esas series olvidables. Después de que que Hickman hizo el mega crossover de Secret War, fusiona todo y no se menciona nada. Lo único que sabemos que queda como sobreviviente del universo Ultimate son personajes que se pasaron como Miles Morales y el Red Richards de aquella dimensión, que curiosamente se enlaza con tu pregunta, porque Red Richards en el título de Venom ha mostrado un interés impresionante en los simbiontes. El cuate sabe que tienen que ver con la reestructuración de los ciclos de vida y nuevamente, como con la imagen nada spoilera que les presentamos hace rato, podríamos ver parte de todas estas combinaciones, y no sería tal vez, no creo, pero no sería tal vez sorpresivo que se saque de la manga el Galactus de aquella tierra, o al menos utilice alguna herramienta de esa fuerza primigenia, de esa nube terrible, de esa invasión dentro de acá. Honestamente no creo, fue algo que según hasta donde recuerdo quedó completamente eliminado cuando lo confrontaron los Ultimates de aquella tierra. Exactamente. Ahora también aquí hay que ligar a Null, ¿no? Como lo dices, si está interesado en los simbiontes, viene la relación de Null, que está escribiendo Donny Cates también, o sea que va muy ad hoc. Y segunda, ¿podemos decir que realmente Galactus está muerto? ¿O la regeneración que ha mostrado, que habló Nightboy, no da pie a su regreso? Ojo, porque aquí al final de los últimos dos números, de entrada, pues vemos una pequeña remodelación en Asgard, el palacio del rey número 9, o sea, de Thor. Es el casco Asgardia, de Galactus, ¿no? Wey. ¿Es Asgardia todavía o es Asgard? No sé. Triunfó el patriarcado nuevamente, ya es Asgard. Eso, ya se acabó. Exactamente, y como lo pueden ver en pantalla que lo está poniendo Dan ahorita, pues el Palacio del Rey número 9, pues es el casco de Galactus, güey. Y dos, previo a esto, le dice, ¿sabes qué? Es que para destruir al Black Winter, le dice, es que me tienes que regresar a mi heraldo. Dice, no te voy a regresar. Es que ya está muerto, güey, ¿para qué lo quieres? Es que tiene todavía energía. Sí, pero esa energía me sirve a mí. ¿Para qué te sirve? Para hacer una bomba, güey, para reventarte, básicamente. Entonces, realmente vemos que el cuerpo de Galactus como tal desaparece. Lo único que queda es la armadura, muy en el estilo, y aquí da pie a no deshacerte totalmente de Galactus y que no contradiga o eche a la basura lo que se hizo con Franklin Richards. ¿Por qué? Porque queda el casco y por ahí queda en las ruinas toda la armadura de Galactus, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, pero también aquí hay un pequeño detalle y estamos viendo nuevamente en las revisiones de los poderes que mencionamos en el bloque anterior. Uno de los poderes precisamente que tiene Galactus es la resurrección. Entonces, ¡oh, my God! Oye, matamos al Immortal Man de los Great Lake Avengers. ¡Otra vez, demonios! Ahí Dan Slott lo hizo. No sé, lo mataba por número, creo, ¿no, carnal? Sí. Ahí eran más chidos, la verdad, ver las muertes que le hacía al... ¿Al qué era? ¿Grasshopper? Ah, el Grasshopper, sí, cierto. Esos eran más divertidos porque sabías que sí se lo llevó a la tía de las muchachas. Exacto, pero bueno, y aquí estaba la mención que literalmente Galactus está, ahora sí que es una fuerza ultrapoderosa que está entre la vida y la muerte. Sabemos que tiene un propósito, sabemos que Thor también tiene otra cuestión que ya se ha estado explotando precisamente en el título y que tiene que ver directamente con cómo cada vez le cuesta más trabajo levantar el Mjolnir, por lo cual la imagen que nuevamente, sí, porque está bien bonita y nos encanta verla, el hecho de que el mismo el titán desquiciado puede levantar el Mjolnir y que aparte con las gemas y que aparte vemos chombis y que aparte vemos probablemente algo de Null, que igual eso es lo que le logra hacer que tenga la, que sea digno, que pues aquí Thor ya no es digno, entonces eso por lo menos es un muy buen teaser de lo que podría venir a futuro, pero bueno. Para mí eso es lo que me parece más interesante, el hecho de que Thanos se vuelva worthy como para levantar el martillo. Hay que recordar que ahorita Thor, o sea, una de las cuestiones por las que Thor es tan poderoso en este momento como para derrotar y controlar la energía cósmica de Galactus, es que no nada más es el dios del trueno, como ya mencioné, es el Allfather, o sea, tiene el poder de Odin, uh-huh. Tiene el poder innato de Thor, y aparte tiene el Cosmic Power, que el hecho de la muerte, o por lo menos así es lo que nos deja ver Donny Cates ahorita, el hecho de que haya muerto Galactus no lo liberó a él de la fuerza cósmica. O sea, él sigue teniendo la fuerza cósmica, ¿ah? La misma que te pueden dar cuando vendes tiempo viejo o algo así por el estilo. La fuerza cósmica que sigue presente en él, ¿no? Entonces, probablemente en algún momento el encanto de Mjolnir se va, o simplemente ya no es un arma que Thor considere como para él, ¿no? Entonces, le quita el hechizo y es simplemente, ¿sabes qué? Pues gracias, güey. O sea, mira lo que me encontré y le pongo las piedritas. O como bien mencionas, las piedras del infinito, de los Infinity Stones, es lo que le da la capacidad de alterar la realidad y volverse worthy, güey. Fíjate que no, y es muy interesante lo que pones sobre la mesa. Aquí también cabe la posibilidad de que, mira, algo que quería comentar desde la otra vez, con Galactus, paralelismo con Thanos, de cierta manera, que son personajes que, aunque parece que hacen destrucción, tienen conceptos morales debatibles. O sea, no es, este es un hijo de la fregada, pues chance sí, chance no. O sea, ¿por qué? Porque está balanceando. O sea, lo que dijo Thanos de eliminar la mitad de la vida del universo, pues tiene consecuencias positivas, y lo ves, o sea, entras en estos debates morales. El hecho de que Thor no esté alcanzando a ver probablemente la función de Galactus de destruir planetas, no importa si hay un huevo de Celestial, si realmente son microorganismos, si son daños colaterales o lo que sea, lo pone en un punto debatible. Y quizá al no estar Odin, Allfather, ahorita, que es el que lanza el hechizo en Mjolnir para hacer un worthy, de cierta manera, quizás no es que levante Thanos a Mjolnir por ser digno, worthy, exactamente, digno es la palabra, sino más bien que el hechizo de Mjolnir ya no va por ese lado. Entonces puede haber cambiado, o sea, las reglas de Mjolnir. Entonces puede ser que el mismo Thor no lo pueda levantar porque él se está poniendo las limitaciones. O sea, es interesante, o sea, da aspecto a mover ese hechizo. No he visto si últimamente trae escrito el hechizo. Sí, lo trae escrito, perfecto. Y de hecho, en el número uno, cuando que está precioso ese inicio de número, que se revienta los diez reinos hasta llegar a la Tierra, cuando regresa, de un lado se dice, si eres digno, podrás ser el portador del martillo, ¿no? Del poder de Thor. Y del otro lado es cuando le pone Tony Stark, que qué buen tiro, disfruta tu retiro, ¿no? Y entonces, curiosamente, el hecho de las decisiones que están llevando a Thor, ojo, que puede ser por ahí que vaya Elrond, no lo están haciendo indigno del mismo martillo y por eso le pesa cada vez más. O sea, es lo que puede ser. O sea, todo esto que está viendo necesita energía adicional, se está convirtiendo probablemente en lo que quiso prevenir. Curiosamente, un comentario rápido en lo que vimos precisamente es que es demasiado bueno este chiste gráfico donde se ve nuevamente. Está muy bueno, el texto: Whosoever holds this hammer. Nuevamente, ese hechizo ya ha sido modificado. Recordemos que recientemente fue lo que hizo que Jane Foster pudiera ser pudiera poseer el poder de Thor. Me pregunto si Tony Stark tendrá ese mismo poder al hacer estas inscripciones en el Mjolnir. Para este tipo de personajes, ¿no? Para que tenga su relevancia o referencia. Su propio encantamiento. Aquí hay algo interesante también, y tiene que ver con la modificación del hechizo. Y ahorita lo que estaba yo leyendo, que obviamente para que lo pudiera levantar Jane Foster tuvieron que cambiar el he a un they. Pero el they, recordemos que también se puede dar como plural. Entonces, y de hecho sigue. Es quienes lo puedan levantar, quien te dice que de una u otra manera, insisto, son como versiones diferentes del martillo, ajá, bajo el mismo hechizo. Uh-huh. Una pregunta. Y que de una u otra manera, perdón, nada más para terminar, que de una u otra manera el encantamiento haya levantado y haya cambiado para proteger, ¿no? Aquel que quiera proteger la vida o que quiera balance o algo así por el estilo. Uh-huh. Sabemos que lo ha levantado también Beta Ray Bill. Uh-huh. Ya no, ya ese güey ya bailó. Le reventaron no, sí, exactamente. Su sí. Le reventaron su ¿cómo es? Stormbreaker. ¿No? Pero aquí un comentario y una pregunta rápida, porque estábamos viendo parte de las secuencias. Nuevamente, Donny Cates ya escribió el futuro. O sea, ya vimos precisamente que Thanos va a ser la amenaza primigenia en su universo, en el Cates verso. Sabemos que él es el Chiras Pelas. Y ya lo vimos ahorita Thor en una versión más joven que no es la del King Thanos, que tiene el poder absoluto. Ahora bien, una pregunta para Psico Carnalito, porque hablando de tierras, de la trilogía de Tierra, Paraíso y todo eso del universo X. Y universo. El universo, exactamente. Se menciona precisamente el origen de los Asgardianos, que eran básicamente unos Skrulls más recargados, porque ellos agarraban la forma y los poderes de la gente que los creía. Entonces eran flexibles y maleables en esa cuestión. Y en este caso ellos se convirtieron en los dioses asgardianos. Eso no creo, porque nuevamente eso fue de otro escritor. Esto tal vez Cates lo pueda considerar. Pero eso no podría tal vez afectar un poco sobre el desarrollo de Thor para esta historia. Podría ser, carnal. O sea, definitivamente está abierta las puertas. Lo único que sé es que sí traen idea a Donny Cates, como dices, ya escribió el futuro. Y yo creo que va a ser fiel a todas las ideas que está haciendo su pitch. Y al fin y al cabo va a coludir y después va a dejar todos los juguetes en su lugar. Uh-huh. Entonces, digo, es lo que haría un escritor congruente. No Snyder. pero bueno, generalmente yo creo que es lo que va a hacer. Y efectivamente, yo creo que todo está abierto y todo puede jugar, como mencionas. El hecho de que los Asgardians son fuerzas que se modifican acorde a las propias creencias de la gente, es un pitch muy interesante, porque tal cual, la gente que creía, se imaginaba a los dioses nórdicos, y aparte es interesante, ¿no? Abre de cierta manera, ahorita que lo pienso, ese pitch de Earth-X, que no lo han visto por ahí, a de cierta manera integrar a un Heimdall negro. Porque es como te lo imagina la gente. Entonces, los progres pueden imaginarlo así. Why? Because not. Entonces, curiosamente, se van adaptando a los tiempos. Eso hace que una mitología siga vigente de cierta manera y siga alimentándose de las creencias de la gente, ¿no? Ahora, que es lo que algunas religiones han dejado de hacer. Yo tengo una duda ahí, básicamente con eso de cómo te los vas imaginando. El que obviamente al inicio los nórdicos se imaginaron a los dioses de cierta manera, por eso, y ellos no conocían a la gente negra, entonces obviamente por eso pues todos son rubios, pelirrojos, etcétera, etcétera. Barbados y mujeres guapas. Así como nosotros, güey. Así como nosotros, güey, sí. Ahora, por otro lado, en el momento que los progres y toda esta bola de idiotas empiezan a... ¡Ay, no! Es que claro que tiene que haber un dios negro. ¡Ni! Ajá, todas sus mamucadas estas. Ajá. ¿No están creando una versión simplemente alternativa? O sea, un universo paralelo dentro de las deidades. Ajá. Digo, no sé, a ver, Wookie, ¿tú qué piensas, güey? Puede haber, o sea, un Heimdall rubio, o, bueno, nórdico, un Heimdall negro, y ahorita más progre todavía... un Heimdall mujer. Pero recordemos que Lady Sif es la que tiene las funciones de Heimdall. Es la portera, ahorita. Es la recepcionista. Exactamente. Entonces, uno es el bouncer, que es el negro, el otro es el cuidado. Uno es el cuidador, el gatekeeper, que es el original. Luego está el bouncer, que es el negro. Ajá. Y ahorita está la progre, ¿no? Que es la recepcionista. Wey. No, la hostess, perdón, hostess. Tu comentario es altamente discriminatorio. Pero estamos en el programa correcto, carnal. ¿Cómo se llama? Pero esa es la simplemente cosa. Dijo el organigrama tradicional de los restaurantes. Así como va, digo, tú sabes de eso, ¿no, Guki? No va. Lo llevo a su mesa para el Valhalla. Güey, así. Es que es la recepcionista, güey, básicamente. A ver, allá abajo pidieron un Rainbow Bridge, right. Para cuatro, sí, ¿a nombre de quién? ¿A nombre de quién? O sea, en eso anda. ¿Tú cómo lo ves, Guki? ¿Puede haber varias versiones? Digo, lo vimos, hay múltiples tierras, estamos hablando de multiversos. ¿Ah? ¿Puede haber el Heimdall original en algún lugar del multiverso perdido? ¿El Heimdall negro que toda la bola de idiotas quieren? Porque ahí hay que ser incluyente, también hay que aprender un poquito de historia, ¿no? Y de costumbres. Y teologías un poquito también. Y la hostess ahorita, ¿pueden ser tres versiones del mismo? O que haya, que de repente veamos un Heimdall Wars o un Galactus donde es no sé, microscópico, una madre así por el estilo. Pues mira, sí podría ser, recordemos que, si no me recuerdo, es Jung cuando habla del subconsciente colectivo. O sea, a lo mejor aquí hablando de Tlaloc, que es el de la lluvia, es como se lo imaginaban acá, pero en todas las civilizaciones hay un dios del trueno, hay un dios de la lluvia. A lo mejor siempre fue el mismo dios, nada más le fueron cambiando la imagen dependiendo las creencias de cada uno. Es muy va en boga con todo lo que estás diciendo, o sea, sí podría dar para que un escritor de manera inteligente creara esta guerra mitológica muy a la God of War. Así como lo hizo ¿quién fue Mark Wolfman en God of the Wars en DC en el, ¿qué fue? 89, 90, no, en el 92, ¿no? Cuando están todos los dioses, que de hecho hay un número de Flash que es Wally West, que corre contra Hermes y contra Mercurio, ¿no? Sí. Ahí están las dos versiones, sí, sí. Es correcto. Y curiosamente... Es interesante... Dale, chico. Perdón, ver cómo manejan los panteones, como dice el Wookiee, y es una manera muy inteligente, nada más habría que hacerlo bien. Ahorita Lee Wing, de hecho, en el pitch que lleva haciendo desde Avengers, en el que los villanos, las víctimas se convierten ahora en villanos cósmicos, que son la nueva versión de los del panteón griego, tal cual, de Hércules. Vemos ahorita, inclusive, no sé quién era, pero una de las diosas que estaba peleando con Hércules era negra. Y sabemos lo altamente caritativos y no racistas que eran los griegos, ¿verdad? Entonces, efectivamente, vemos y sabemos de cierta manera que van cambiando las interpretaciones. Pero el hecho de algo que está muy inteligente planteado y muy sencillo es con Thor, por ejemplo... Y que creo que lo está manejando de esa manera Ewing con esta encarnación. Vemos que hay ciclos de vida de los panteones. El mismo los dioses nórdicos pues tienen el famoso Ragnarok. Ragnarok, gracias carnal, se me fue el nombre. El Ragnarok, en el cual cumplen su ciclo y vuelven a renacer. Entonces es una manera muy sencilla de estar renovando los personajes, ¿no? Y ahora, antes de irnos al corte, nada más para dejar esta pregunta, nos estamos quejando mucho de lo que hace Scott Snyder, y yo siempre lo haré porque es una basura, pero al crear a su Perpetua y a su todo su rollo ahorita que estaba viendo la imagen de Thanos, también no es, y es de los que nos quejamos, ¡ay, este güey ya se sacó de la manga su pinche personaje Peter! De repente nos decir, oye güey, ¿otra vez Thanos? ¿Qué no tienes otro? ¿Por qué no te generas otro personaje? Ojo, y la diferencia, para que no crean que voy a defender a Snyder, es que de una u otra manera... Acá crea al Black Winter, ajá, que se me hace exactamente la misma onda que Perpetua, ajá, y la mejor manera de detenerlo y destruirlo se encuentra en el universo, ¿no? O sea, es crear al mismo personaje, pero es válido, o sea, no es caer en ese punto de contradicciones. Con eso y más regresamos después de un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes en el cuento, el único podcast políticamente incorrecto como el ser estúpido del planeta, y está en tu programa. Nosotros seguimos siendo ahora sí los cuatro miembros que te introduje un bloque. Tres los disfrutaste nada más una parte de esto, la parte completa ya la estás disfrutando ahorita. Obviamente también te recuerdo que este bloque lo pudiste ver en YouTube, ajá, o lo puedes ver todavía en YouTube si vas a nuestro canal. Uh-huh. Le puedes dar ahí subscribe, le puedes puchar a la campanita, ahí interpretando como quieran, ya no voy a especificar nada, cada quien sus perversiones. Para que te enteres de cuándo estamos transmitiendo en vivo, obviamente ya sabes, como el buen Eric del Shiro que nos está acompañando. Y así, nosotros vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Estripando, sigue siendo un único podcast sobre superhéroes. No te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo ahora sí ya los cuatro miembros que te introduje dos veces. Tres una vez, dos, un, ¿qué? Cuatro una vez. Y pues yo sé que estás aquí de regreso porque lo disfrutaste. Bueno, rápidamente, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, es una pregunta muy simple y muy sencilla. ¿Cuántas veces ha muerto Galactus? Y hasta tenemos números, creo, ¿no? Exactamente, pero bueno, antes de esto, nada más para terminar la cuestión del bloque anterior, que era algo que estamos comentando antes de iniciar este bloque, así que en los cortes, me llama la atención de que sí, o sea, yo soy muy pronto y presto a criticar a Snyder, por la cuestión de que, güey, te sacaste tu pinche personaje perpetuo de la manga, y ahora, en 3 años y no sabes qué hacer, y ahora sigue el Batman Who Laughs, porque yo la tengo más grande, y madre, así por el estilo. O sea, sí lo critico y lo critico mucho porque se me hace una estupidez, honestamente se me hace algo muy chapa. Y por otro lado, estoy viendo en Marvel que de repente, ya puso por ahí Dan Campos para la gente que no nos acompañó en YouTube, lo pueden ir a buscar ahorita al canal y ver la repetición, que está King Thanos, no Pimp Thanos, como es la otra imagen que puso Dan, King Thanos, que tiene a Hulk en 4, al cósmico Ghost Rider atrás. Y es el que en algún momento decapitó a Galactus, y es el que uno de los que lo ha contenido y ha derrotado con Infinity Stones, son Infinity Stones, ¿no? Pero de repente hace como que, güey, ¿qué no tienes otro chingado personaje que no sea Thanos para darle la madre a Galactus, güey? Y es la diferencia, ¿no? Que de una u otra manera vemos a Donny Cates que se aventó a su perpetua en la forma del Black Winter. En 6 números lo acabó, pero ya no dio pie a que, ahora sí que ese es mi juguete y háganle como quieran, yo no se los pienso prestar, porque de una u otra manera Thor se encargó de eliminar por completo al Black Winter, ¿no? Bueno, queda una pequeña, como literalmente queda un copo de nieve, ojo, porque también hablamos de entidades multiversales, sabemos que el escritor de moda les puede cambiar todo a su gusto, sabemos que Donny Cates tiene un plan concreto que probablemente termine, creo que su evento iba a ser este año, va a ser más bien para el año que entra, donde va a estar juntando todas estas cosas que ya ha estado fraguando en todos los títulos desde el mismo Venom, pasando por el Silver Surfer, en este caso con el caso de Thor. Entonces, ya habíamos mencionado que está el casco de Galactus. Ojo, porque también hay una cuestión, si no hay cuerpo, no hay muerto. Entonces, el cadáver, no lo vimos como cadáver propiamente Galactus, pero aparte tenemos la infusión de poder del mismo Galactus que hace sobre Thor, por lo cual te puede sacar de la manga de una parte de su conciencia, se quedó en Thor, por lo cual alguien lo puede resucitar. Eventualmente, ¿qué pasa con Galactus? ¡Cálmate, Dan Slott! Eso nunca lo vio nadie, exactamente. Pero curiosamente también tenemos otra pregunta que vale mucho la pena destacar. ¿Qué es lo que pasa en el universo cuando no tenemos a Galactus? Porque en teoría, al menos el status quo que tenemos en este momento es que no hay Galactus. O sea, si está recuperándose y regenerándose porque es uno de sus poderes, ¿qué pasa con el resto del universo? Ahora, perdón, antes de iniciar con eso, que me parece impresionantemente interesante, también no podría ser que la misma conciencia de Galactus, ajá, que está todavía en Thor, con el Cosmic Power y todo, eventualmente se libere, y la única manera, y ahora sí que regresa con una venganza, ¿no? Galactus Die Hard de parte whatever, y que la única manera de tenerlo sea Thanos, ahora sí que, porque si te das cuenta es un Thanos mega recargado, güey, tiene a Mjolnir, las Piedras del Infinito, el guantelete que no sabemos de quién sea, que puede ser de, ¿cómo se llama? Null. De Warwick, tiene a la armada atrás. ¿Qué tal que no van por Thor como se lo hace creer el Black Winter, güey? ¿Qué tal si es Thor viendo cómo se van a cargar a Galactus, que es la única manera de... Porque también, si le pones atención a la imagen que nos mostraste, Dan, toda la parte de abajo son osamentas. Ajá. Uh-huh. Entonces, de una u otra manera, este güey ya causó demasiada merma, demasiadas muertes. O sea, hay que atenderlo. ¿Quién es la única manera? Es Thanos con todo, ahora sí que con todo el armamento. Yo diría que más bien va al revés, yo creo que sí es la máxima amenaza, porque recordemos que Black Winter te muestra la muerte que vas a tener. En el caso de Galactus, él creía que Thor es quien lo iba a ejecutar, pero el Black Winter tuvo la forma de Thor, como una especie de visión, y en cierta manera influyó para que efectivamente Thor acabara con él. Entonces, le mostró su muerte al mismo Thor, el Black Winter, y le muestra, pero podría ser otra visión de Thanos, puede ser el mismo Thanos, o la única manera en la cual pueden derrotar a Thanos es trayendo de regreso a este Galactus. Exactamente, entonces digo, a mí se me hace así como que muy, no es tan digo, el hecho de que tenga el casco pues es un adorno al final del día, ¿no? Hasta el momento y hasta donde me quedé, no tiene ninguna injerencia en los poderes o el manejo de poderes de Galactus, es simplemente el sombrerito y la antenita pues, para ver por dónde andan sus... como que la antena para focalizar su omnisciencia, ¿no? Exactamente. Yo me quedé. Sí. Pero bueno, ahora sí, a lo que ibas, ¿qué era lo que ibas? Ah, pues básicamente, ¿qué es lo que pasa si no tenemos Galactus como parte del status quo? Y hemos ya tenido, recordemos que Galactus, ya lo mencionamos, él llegaba a cubrir distintos aspectos en los cuales él es como alguien que ayuda a poner balance en el cosmos. Entonces, en distintas iteraciones se consume a los celestiales para que no tengamos sobrepoblación de estos malditos entidades ultra paranormales. Él de repente está entre la vida y la muerte, entre Eternity y entre Death. Entonces, de ahí curiosamente, fíjate que está el pique tal vez con el mismo Thanos, porque al final de cuentas siempre quiso con la muerte, lo medio no pelaba, prefirió irse con Deadpool, pero al final de cuentas Galactus siempre estuvo más cercano de la misma muerte. Pero tenemos ya tal vez a un sucesor marcado que ya también se ha presentado como una de las entidades más ultrapoderosas de esta y otra continuidad, y aparte es de los pocos seres que dice, ¿sabes qué? No me gusta tu universo, me voy a hacer mi propio universo con juegos de azar y mujerzuelas, y pues es Franklin aventó, Richards, ¿no? Sí, no, pues así se lo aventó, ¿no? ¿Sí? El Franklin, así de que háganle como quieran. Lo único malo se quedó en el Real Sock, güey, pero bueno. Digo, ahí es donde se vio, no recuerdo, a ver si Rico y Wookie me pueden dar el dato. Cuando fue el Heroes Return, todo ese rollo, en el universo paralelo había un Galactus, cuando estaba el Capitán América acá, mega chichón de este Liefeld, güey. En ese universo alterno había un Galactus. Tengo bloqueado. ¿Con el escudo de S.H.I.E.L.D.? Pero sí, según yo sí viene en portada, me acuerdo de haber visto algo en las portadas de Jim Lee. Porque eso sería también muy interesante. Digo, nuevamente, no sé, a diferencia del universo DC, en donde en este momento no sé cuántas tierras haya y cuáles sigan vigentes y todo eso es madre por el estúpido de Snyder, después del Secret Wars, o sea, lo que pasa entre los últimos dos cuadritos de la del 84 que hizo Hickman, ¿ya no hay universos paralelos o después de eso quedó con la creación de lo de Franklin, verdad? Que sí se hizo sus propios universos y por eso es de Powering. Sí, de hecho, Franklin Richards queda... recordemos que por eso tampoco tuvimos a los Fantastic Four durante varios años, porque tal cual se van con el mismo Franklin. Ahora sí que juntando el espíritu de exploradores, el Future Foundation, el conocimiento de Valeria y el poder de Franklin Richards, vamos a reconstruir, porque efectivamente solo quedó un universo con las mezclas de todos. Y lo curioso es que estos universos ya se han planteado algunos guiños de existencias sobre estos mismos, pero no existe un mapa tal cual. Digamos que les falta un gran Morrison, que tampoco es necesario. O sea, si yo para mi historia ya se vio con el mismo Cosmic Ghost Rider, que el güey en realidad viene de un futuro alternativo, pero que está en el presente de esta realidad. Entonces, la realidad que está escribiendo el mismo Donny Cates dentro de su Cates verso no necesariamente va a terminar con el King Thanos, de donde surge este Cosmic Ghost Rider, porque él ya hizo cosas, Frank Castle, que fue heraldo de Galactus, que fue heraldo de Thanos, que fue el Ghost Rider. Está muy divertido, lo recomendé en alguna ocasión. A final de cuentas, es muy bueno. Ya modificó cosas para que su futuro no llegue a estar en este presente. Complementando lo de mi carnalito que pregunta, Efectivamente es lo que escribe James Robinson como prácticamente los últimos números en el que empieza a ligar todo. El arco se llama Heroes Reunited y tal cual todos los héroes se van para detener la amenaza cósmica que llega, que es Galactus. Entonces okay. Efectivamente sí, sí hay, carnal. O sea, básicamente podemos decir que Galactus es inevitable, o digo... sé que la pregunta es... No, ese güey es Thanos. Pero yo soy Tony Stark. Yo soy sí, no, a ver, déjame grabando a mí nada más, güey. Llama más consejos, güey. Pero bueno, no, pero básicamente lo que está diciendo, ¿qué es lo que pasa cuando no hay un Galactus? Honestamente, no pasa nada, güey. Si no hay un Galactus, que hay una sobrepoblación, no es Thanos el que se encarga de querer la... De quererla controlar. Entidad, para no ponerlo a nivel de los escritores, que honestamente el universo es tan vasto que si no te acuerdas de él o no lo ves o no está presente en ese momento dentro de tu sector galáctico, de tu cuadro, no lo tomas en cuenta, güey. Ajá. Ahora sí que básicamente es el peligro que corre el planeta corto con la energía suficiente, ¿no? O sea, no es así de que, ¡ay! Lo que dijimos al principio del programa, Galactus no es, quiero destruir y controlar todo el universo, lo quiero recrear. No es Crona en ese aspecto, ¿no? Que sí, los dos tenían un interés científico de origen, que eso es lo que causa todos esos desmadres, ¿no? Más en Crona que en Galactus, porque Galactus era nada más un explorador y un observador. Entonces, desde su existencia previa, que es la cuarta iteración del universo, carnal, o la quinta, sin alburarme a nadie. Esta es la séptima. La sexta séptima es donde Galactus es el único sobreviviente de la sexta iteración. Okay, entonces, Moira MacTaggert tiene otros datos. No, es que esa es la línea temporal, carnal, de los X-Men. Pero Moira MacTaggert es la iteración de este universo. Curiosamente, no, ahí me queda la cuestión, porque en su momento hablamos precisamente de Powers of X y House of Ten, o Powers of Ten y House of X, uh-huh. O la versión XXX con Scott Logan y Jean, ya ven que comparten puertas y otras cosas. Sí. Pero ahí también está interesante, porque curiosamente los X-Men siempre han estado muy alejados de la mayoría de los conflictos cósmicos. Entonces, recordemos que Franklin Richards ahorita está con los X-Men, en lo que aguanta, en lo que descubre el plan maléfico y que todos están siendo manipulados por Apocalipsis o Javier es otra entidad maléfica, no importa la historia que vaya a estar por allá. Pero los X-Men curiosamente tienen ahorita a la única persona que por lo menos tenemos un antecedente escrito ya por varios escritores, no solo por Hickman, que va a ser el sobreviviente de este universo al que sigue. Porque igual tú dices, claro, no pasa nada si no tenemos un Galactus. Sin embargo, si no pasara nada, pues no estaría dándole ese paso de estafeta a Franklin Richards, que es la entidad más poderosa. Tú, maldito humano, que solo tiene una concepción basada en su vida, no entiende cómo en todo el universo sí es necesaria su presencia. Pero es que no lo es, güey. No es necesaria su presencia. Ajá, o sea, okay, que sea el paso entre la eternidad o Eternity and Death, no lo hace necesario. Honestamente, Galactus, fuera de ser un balance involuntario, así lo yo lo es inconsciente del universo en cuestión de vida y muerte. Ojo, considero que el plan de Thanos, ajá, incluyendo la mugre esa de Endgame, es un plan totalmente chafa y mal armado por parte de Galactus. ¿Por qué? Porque eventualmente todas las razas se van a regenerar y van a aumentar sus números y va a volver a lo mismo, y el idiota ya no tiene las piedras del infinito como para volver a hacer la desaparición de la mitad de la raza. Ajá. Esa es otra de mis quejas de la mugre esa de Endgame, que está mal planeada. Pero bueno, independientemente de eso, de una u otra manera, Thanos toma una acción. Ajá. Tan mal o bien planeada como sea, pero toma una acción. Galactus no, güey. O sea, Galactus no es de que, ay, es que necesito que se termine la mitad de la vida. No la tiene. Ok, sí, puedo llegar a ser eterno, me puedo regenerar. Qué chido. La muerte, pues a la muerte le vengo guango, tan guango que pues, no me quiere. Probablemente, salvo que Donny Cates o algún escritor muy chido se lo saque de la manga, bueno, o sea, se haga el shalakafluke así de que, ¿qué huele, papá? Y como ya lo vimos que es el Lifebringer, que sea... que precisamente se encuentra entre el balance entre la eternidad y la muerte, porque es el que regenera de una u otra manera los universos, ahí sí te la podría comprar. Dices, bueno, ok, Galactus sí es importante. Si no hay un Galactus, no puede haber una conservación de o una perpetuación. Es el botón de reset, ¿no? Básicamente. Exactamente, que vendría siendo como en, ¿cómo se llama el bicho blanco de los Lanterns, Buki? El que era el White Lantern. Era la entidad, ¿no? Ahorita se lo me acuerdo de Ion. Porque era Ion. Pero todos son bichos, acuérdate. Sí, el bicho blanco, ¿no? O sea, no me estoy aburriendo a nadie otra vez. El que estaba en la Tierra. Ajá. Galactus vendría siendo el equivalente a ese bicho, ¿no? No, más bien Galactus es como un depredador, ¿no? O sea, porque se está devorando mundos. O sea, no es un plan, pero sí tiene la función de estar comiendo. Dentro del gran ecosistema del universo, esa es su función. De hecho, te digo que el que mejor explica eso es Earth-X, lo explica bastante bien. El hecho de que él come y necesita... Bueno, esto es una cosa que hay que apuntar. Necesita life energy, no energía nada más. O sea, no va a ir a un planeta muerto a comer. Necesita algo que sean formas de vida poco evolucionadas, aunque sea, que es lo que buscaba el Silver Surfer, para causar menos daños. Pero realmente necesita planetas o estrellas o lo que sea, pero vivos. Entonces, eso es muy importante. Entonces, pues digo, es lo que le da perspectiva a Galactus, en el hecho de que él trataba de balancear y su misión era comer celestiales para impedir eso y guardando el balance. Ahora, es muy ahora, para analizar el impacto de qué pasaría si no está Galactus, yo creo que estamos analizando en una escala que no es la correcta. Para mí lo correcto sería, es como las eras geológicas, ¿no? El impacto de Galactus se verá en años luz. No en un momento determinado. Años luz es distancia, no tiempo. No, por eso, sí estoy de acuerdo, Can. Es distancia, pero estoy de acuerdo. Si es distancia, pero vaya, si es un año, o sea, también puede ser tiempo, ¿no? Les hace falta más riesgo existencial en su vida. Ajá. Exactamente. Sí, pero es distancia nada más. Bueno, es cierto. ¿En cuántos parsecs de distancia está eso, perdón? No sé, hazme la conversión, pero bueno, no, o sea, está a 12, como el halcón milenario. Exacto. Pero en millones de años, el impacto se vería en miles de millones de años. O sea, no sería el impacto de ¡se murió Galactus! ¡Ay, se acabó la Tierra! No manches. El desbalance viene en una cantidad de años estúpida. No es. O sea, al ser una fuerza natural, el efecto tiene que sentirse poco a poco, ¿no? Porque su edad lo amerita, ¿no? Yo insisto, por eso come planetas. Comentario rapidísimo, la entidad blanca no tiene nombre, se le conoce nada más como Life Entity, en el caso de los White Lanterns, ya. Ok, gracias, Dan. Yo creo que vendría siendo el equivalente si es el Lifebringer o el botón de reset, como bien dices. Pero ahora, otra cuestión. Si la única, yo creo que la única importancia de Galactus, como ya lo mencionaron y por lo que han comentado, es simplemente... es el camión que viene cargando cosas. Que viene cargando otros programas, o es el camión de la basura. Nos va a llevar. Nada más se oye, así que mira, ya recogí a los otros, ya me voy, güey. No, la única importancia realmente de Galactus es prevenir la destrucción del universo por parte de los Celestials, que como bien dicen, ahora sí que llega aquí a la Tierra, que después lo reponen durísimo. Por la cuestión de que aquí estaba el huevo divino o el huevo precioso, el huevo celestial, güey. Ajá, el Heavenly Egg, o como quiera que se llame esa madre. Creo que la única misión de Galactus es contener, y no por acabarlos, sino más bien porque son los seres de mayor energía que lo pueden seguir alimentando, ¿no? Porque si no es así, honestamente no le veo ninguna función a Galactus, güey, más que crear pánico y miedo en las civilizaciones. Ah, y con eso, imagínate, es el villano favorito de las mañaneras de Red Richards entonces, ¿no? No, pero ahorita, curiosamente, y sé que lo han explicado, pero mi memoria no da para tanto, Zico, a ver si nos puedes ayudar por ahí, Wookie, tú también. ¿El propósito de los Celestials cuál es? Porque son exploradores, son científicos, tenemos el Dark Celestial, que su mayor propósito es el inmobiliario, porque es la base de operación de los Avengers en este preciso momento. Sin embargo, es interesante que efectivamente se haya planeado la creación de un personaje bueno, replanteado, porque ese no era su propósito original, para contenerlos. O sea, es como para decirte, ¿sabes qué? Es que estos cuates sí son muy malos y no los tenemos controlados. O sea, que haya cuatro, no hay bronca. Pero es como cuando llegan de visitas todos los parientes y se quedan a vivir y resulta que ya llegó hasta con el perico, la suegra, los primos y todo. Dices, pues ya ahí sí se pasaron un poquito de ancho. Entonces, ¿cuál es el propósito primigenio precisamente que tendrían los Celestials? ¿Y por qué Galactus? Bueno, sabemos que los tiene que contener, pero pues ¿por qué específicamente? Es que, esa es la cuestión. Estás hablando que, como bien dices, en lo que mi carnalito termina de encontrar el dato. La cuestión es, al principio te mostraban cuatro celestiales. De repente, gracias a Guardians of the Galaxy, ya te dice cuenta que hay uno decapitado, o uno muerto, destrozado, por cualquiera que haya sido la circunstancia, que es donde está el... ¿Cómo se llama? Nowhere, que ya no existe, fue absorbido por un hoyo negro. Pues es que era la cabeza, güey, lo tenía que absorber. Pero bueno, la onda de todo esto, sin más poesía científica urbana, pero bueno, la onda de todo esto es que ¿cuántos Celestials hay? Porque en las pantallas de Guardians of the Galaxy de la película, creo que hay 7 u 8 Celestials que todos se ven megapimpers en la pantalla cuando el Collector les está diciendo, no, es que acá está bien chido el asunto y todo esto. Es una de las cosas que te cagas, literal, cuando lo ves. O sea, exactamente, así es de esas que te patines y dices, guay, no mames, qué chingón es esta cosa, ¿no? De los Easter Eggs, ¿no? Pero su función, ok, sí llegan a juzgar la evolución de los... En algún momento estaba que eran... Llegaban, ponían vida, veían qué tanto evolucionaba esa vida y después de algunos eones o algunos milenios llegaban a juzgar, ¿no? Uh-huh. Para ver si los deshacían, o sea, si extinguían ese planeta, ¿no? Que rápidamente, y el dato no solicitado, originalmente eran únicamente 3 celestiales, ¿no? Que era Eson, el buscador, Nowhere, que es la cabeza del celestial que vimos, y Ego, ojo, porque estamos hablando de entidades celestiales. Pero los celestiales que hemos visto así con armaduras generales, estaba Aristem, el juez, el de rojo que les hacía el Aristem. Exactamente, salud, gracias. Ashema, la que escucha, que estuvo ahí con Franklin Richards, el celestial azul, Kaius, el vacío, el destructor celestial, el celestial jardinero, The Celestial Madonna, que esa curiosamente tiene algo que ver ahorita con lo que se está planteando en la serie de Empire, o tal vez no, Debron, el experimentador, The Dreaming Celestial, que ese lo creó Neil Gaiman, precisamente. Neil Gaiman. Ia, el sabio, Eson, el buscador, Excitar, el exterminador, órale. El caído, que es Zreg, el aspirante, Gamier, el manipulador, órale. Gamenón, el recolector, Godhead, Yun, el ejecutor, Grofon, el regurgator, Hargen, el medidor, Jeremía, el analizador, Marasov, el de la penitenciaría, Nezar, el calculador, Nina, the Locked Dragon, Dios santo, The One Above All, Obliterón, Oneg, el medidor, el rojo y el azul, el rojo nada más, es que hay uno que es The Red Blue, el juez rojo y azul, otro es el rojo, el progenitor, Skatan, el aprobador, Starchild, Tetra, el de Surveyor, Tetral, el de las encuestas, el del Inegi, Valkar, el exhumador, y Siram, el probador. Son como 20 entonces. Suenan como de restaurante. Sí. Suenan como madral, y aparte cada escritor que viene pone uno nuevo, ¿no? Uh-huh. Entonces es una raza que la verdad, su origen y su propósito no está explicado del todo. Solo sabemos que es una gran amenaza y por gran lo decimos en tamaño y en poder, pero efectivamente al parecer los Beyonders tal cual se supone que tienen una relación con los Celestials también, o sea, hay alguna especie de conflicto. Hay más de un Beyonder. Sí, es una raza. Que vive en una dimensión en la que todo el mundo vive aburrido y Hickman, que no hay nada. Curiosamente Hickman... No, es Mr. Spijic. Exacto. Pero Hickman los restableció de esa manera. Entonces tú conociste al Beyonder, pero no sabías que era toda una raza completa. Ah, que mamá dice que eso es lo correcto por hacer, güey. O sea, honestamente ahí sí Hickman sí se no, la... está bien escrito, güey. Que no lo hayas leído y no te guste, ya es tu trauma. Podrá estar muy bien escrito. No voy a criticarlo. O sea, si está bien estructurado o no está bien estructurado. O sea, pero güey, el concepto básico del Beyonder era que era un solo güey que vivía aburrido. Ahora sí que era el Mitch Spitzlick sin nadie a quien hacerle vuelta. Si te recuerdas. Y que por saber, Sí, pero si recuerdas... Y acuérdate que también fueron cubos cósmicos también. O sea, ha pasado varias cosas. O sea, es dependiendo del escritor y va muy en relación a lo que dijimos con las ideas locas de Donny Cates. Al fin y al cabo, las está haciendo bien. Sí, es que no, por eso te digo, no critico lo que hizo Hickman, así que si está bien hecho, si está bien escrito, no está bien escrito, mal estructurado. O sea, simplemente el concepto, vuelvo a lo mismo, es ¿para qué lo exageras, güey? Si un solo güey puede crear universos, como ¿para qué necesitas una raza de esos güeyes? Ok, sí, para el multiverso, entonces ¿para qué chingados quieres a Franklin Richards, güey? Bueno, tienes al heraldo del heraldo del heraldo, que también lo vimos con Kate, nuevamente es la ejecución lo que haría todo. Sí. Pero, pues yo diría que en vez está de... Está bien hecho. Exactamente, o sea, te digo, te recomendaría que la leyeras donde hace la presentación de los Beyonders para que vieras que sí tiene una razón de ser. Pero bueno, ¿por qué nos vamos a las recomendaciones, tal vez? Vámonos a las recomendaciones. Tiene una razón de ser, sí, porque Hickman no tenía más interesante que escribir, pero lo hace bien. Pero bueno, rápidamente, ¿tu recomendancia, Buki? Acaban de estrenar en Netflix la primera parte de la nueva temporada de Lucifer. Está muy buena, se les recomiendo. ¿Qué más? Esta semana fue el cumpleaños de Lovecraft, el 130, así que pueden checar el texto que hice en su honor en altafidelidadmagazine.com.mx. Y para continuar con él, pues le chéquense Providence de Alan Moore. Ok, Providence de Alan Moore. Sí, ya salió como hace 4 años o 5 años. Es de lo último que hizo antes del cierre que tiene, ¿no? Que supuestamente es su última historia. Digamos que es la penúltima que sacó. Ah, ok. Bueno, tu recomendancia, carnal. Pues lean Thor, como lo vimos, vale la pena mucho, está muy pimper la serie, bastante interesante. Les recomiendo también que se echen del baúl de los recuerdos, échense Fantastic Four de Jonathan Hickman, porque why, because not, la neta, está verily pimper, yo creo que es su trabajo más cañón que ha hecho. Ok. ¿Tu recomendancia, Dan Campos? Una miniserie que acaba de llegar a su último número, publicada por DC Comics por parte del sello de Black Label, ahora sí que con su sello sello negro, y que es por un artista muy interesante que tal vez sea más conocido por Image, que es Daniel Warren Johnson, pero ha estado trabajando en un montón de títulos Marvel, DC, Dark Horse, Image, o sea, es alguien bastante que ya tiene bastante trayectoria. Moore del Falcon fue uno de los que les fue bastante bien en la crítica por parte de Image precisamente, y a él le prestaron el reino de uno de los personajes más populares que hay en el universo DC, que es Wonder Woman, y escribió nuevamente en 4 números. Se publicó esta semana el 4º número, colaboración con el arte de Mike Spicer, y es básicamente un futuro postapocalíptico, sí, nadie ha escrito eso nunca antes, en el cual al parecer imagínate que es The Walking Dead, pero el personaje que despierta sin saber qué pasó es Wonder Woman. Ella despierta en una como especie de cámara de regeneración, rescata a unos muchachos que se habían metido a este lugar en el que ella se encontraba y eran perseguidos por unas entidades. Imagínate que todo el universo está caótico, desértico, con monstruos gigantes corriendo por todos lados. Los chavos estaban viendo dónde se escondían, llegan a un lugar misterioso y de repente son rescatados por esta persona que sale del capullo, que es Wonder Woman, lo salva, y resulta que este nuevo universo ya tiene que ver cómo confrontar, donde hay especies de bestias mitológicas, bestias científicas, nadie sabe qué onda, y de entonces te das cuenta que el lugar en el que habían caído estos malditos muchachos, había una moneda de centavo gigante, había un dinosaurio, un tiranosaurio rex de fondo, así todo, un montón de computadoras y el cadáver de Batman a un lado. Entonces arranca, así es como arranca en las primeras 10 páginas Wonder Woman Dead Earth. Los 4 números valen muchísimo la pena. Sí, es una Wonder Woman a la Mad Max, pero honestamente está bien chido, muy bien narrado. Ok, y yo rápidamente, para continuar con el tema del día de hoy, les recomiendo, eso es, no es nuevo, o sea, yo creo que ya está en TP, de precisamente lo que fue el Secret Wars de Hickman, la serie de Thors, Battle World Thors, es de Jason Aaron y de Chris Sprouse, el dibujo. Son 4 números, uh-huh. Por ahí de la mitad del primer número se vuelve un poco casi predecible, sin embargo tiene cuestiones muy interesantes, presenta versiones de Thor que honestamente hubiera estado chido que las explotaran un poquito más en cuestiones de realidades alternas o de progresiones de Thor, o así como estaba el War Thor, que era Balzac, hubiera estado chido. Volvemos a ver a Frog, vemos a Thor, que es el lobo, O sea, hay Stormbreaker, bueno, es Stormborn, perdón, que es Storm cuando era la suplente de Thor. Y la manera en la que acaba, honestamente, me paro de pie y le aplaudo a las manos a Jason Aaron. Obviamente es el final por la cuestión del final de la serie de Secret Wars, pero está muy bien armada. Básicamente es como un thriller policíaco. Está muy chido, se lo recomiendo mucho, está muy entretenida. El dibujo está muy, muy chido, vale mucho la pena, porque es Chris Sprouse y es Carol Sori en dibujos y tinta, respectivamente. Vale, vale mucho la pena. Y bueno, si no hay nada más que agregar, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre del buen Wookie, mi carnalito Zico, Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Obviamente a los que hay que agradecer infinitamente es a nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos hacer muchas de las cosas que hacemos, aunque ellos no las vean muchas veces. No importa, nosotros lo seguimos haciendo con mucho gusto. ¿De quién está compuesta nuestra armada, Dan Campos? Ah, es muy fácil, tenemos un batallón, todos listos precisamente para apoyarnos, lo cual les agradecemos, y tenemos a la mayora Alejandra Velasco, el capitán Federico Rosas, la sargento Carolina Ramos, el sargento Mauricio Nieto y el sargento Jaime Rosales. George, checa por favor ahí la tarjeta, y recuerden que ustedes pueden ser parte de esto. Ojo, sí sabemos, todo mundo tiene un Patreon, ojo, sí sabemos, todo mundo tiene sus programas, qué bueno que los tengan, felicidades. Si quieren seguir consumiendo programas de poca calidad y menos investigación, vayan a hacerlo. Nosotros tenemos, nos esforzamos por tener variedad de contenidos y más que nada por lo menos 3 segundos de análisis en lo que comentamos. Exactamente. Y bueno, de esa manera, y si no hay nada más que agregar en tus sabias palabras, carnal. Pues lléguenle, carnalitos, y seguramente vayan a ver el fandom. Ay, chine, se va con cara, le está recomendando algo de DC, güey. Algo sabes que nosotros no. ¡Vámonos! Yeah. you're still here? It's over. Go home. Go.